Noticias de mi pueblo es una producción de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Voces nuestras, la voz de todos, en 90.1 FM desde Ayotzinapa. Noticias de mi pueblo. Huanmilahuac Tlactoli, la palabra verdadera, 94.1 FM. Desde Chilapa, sembramos palabras para cosechar esperanzas. Baza Radio, 93.1 FM, frecuencia en resistencia, desde Tlapa. 91.1 FM, la voz de los pueblos, desde Espino Blanco. 98.3 FM, la voz de la Costa Chica, porque solo el pueblo comunica, apoya y defiende al pueblo. Desde San Luis Acatlán. El noticiero de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, 104.3 FM, desde Cuajimicuilapa. Linariga, Suajño. Radio Nemtá, la palabra del agua. Desde Sunja, en el 100.1 FM. La palabra del pueblo es clara, rebelde y verdadera. Noticias de mi pueblo es una producción de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Le damos la bienvenida una vez más a Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la emisión del lunes 23 de abril de 2012, con información del 16 al 22 de abril de 2012. Transmitimos desde Guerrero, México, Latinoamérica. Agradecemos su atención. En esta emisión tenemos los siguientes reportes. Voces nuestras, en la normal de Ayotzinapa. Se amparan normalistas contra órdenes de aprehensión libradas en su contra. Entrevista con el abogado Vidulfo Rosales Sierra de Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Huanmilahuac Tlactoli, en Chilapa. Proyecto de agrocombustibles impulsado por la Comisión Nacional Forestal en el municipio de Aguacotzingo, Montaña Baja de Guerrero, provoca que campesinos dejen de producir su propio alimento. Radio Ñomtá en Sulha festejan en Xochitlahuaca el tercer festival de son tradicional Amuzgo. Usted podrá escuchar este reporte en Amuzgo y castellano. Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en Chilapa. Mientras en Chilapa los políticos se disputan el poder en esta contienda electoral, decenas de comunidades de este municipio siguen en el rezago y el abandono. El caso de Cuamatzingo. Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en Tlapa. Organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado al Senado para reformar el Código de Justicia Militar. La Voz de la Costa Chica, en San Luis Acatlán. Se instala radio comunitaria como parte del sistema de comunicación en territorio comunitario el pasado 2 de abril. Esta es la edición número 2 de Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, con fecha de transmisión el 23 de abril de 2012, con información del 16 al 22 de abril de 2012. Esperamos que esta información sea de su interés. Noticias de mi pueblo. Este es el reporte que llega desde la radio Voces Nuestras en la normal de Ayotzinapa. Se amparan normalistas contra órdenes de aprehensión libradas en su contra. Entrevista con el abogado Vidulfo Rosales Sierra de Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Voces nuestras, la voz de todos, en 90.1 FM, desde Ayotzinapa. Hoy día viernes 20 de abril, presentamos una nota sobre las 11 órdenes de aprehensión liberadas por la Procuraduría General de la República. Para esto, realizamos una entrevista al licenciado Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del Centro de Derechos Humanos La Chinola. Mi nombre es Vidulfo Rosales Sierra, soy coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de La Chinola, del área jurídica. Y bueno, hemos, en estos momentos se encuentra un compañero nuestro interponiendo el amparo contra una orden de aprehensión, una posible orden de aprehensión en contra de compañeros estudiantes. Esto a raíz de que tuvimos información extraoficial de que efectivamente hay orden de captura contra 11 compañeros estudiantes a raíz de los hechos acontecidos el 12 de diciembre en los que perdieron la vida dos normalistas. La Procuraduría General de la República inició una averiguación previa por ataques a las vías de comunicación que más tarde consignó a los juzgados de distrito, y tenemos entendido que estos obsequiaron la orden de aprehensión, razón por la cual, pues como lo acabo de mencionar, ya estamos interponiendo el amparo. De hecho, ya se interpuso el amparo, recayó en el juzgado tercero de distrito, que es el que va a tener conocimiento del mismo. El número de amparo es 2281 de UNAM 2012, y ya en los próximos días, de aquí de mañana a lunes, sabremos ya a través de los informes previos que tendrán que rendir los jueces de distrito la existencia real y efectiva. ¿Qué es lo que se argumenta en el amparo? ¿Cuál es el sustento? Lo que se argumenta en el amparo es que los está infundada, no está fundada ni motivada la orden de captura, y sobre todo hacemos alusión que varios de los compañeros no participaron en el acto de la movilización, y otros más que ejercieron su derecho a la protesta. No hubo un bloqueo como tal, ¿no? Se pusieron las mantas a los lados, y cuando se disponían los compañeros a bloquear fue cuando llegaron las fuerzas del orden y disuadieron y reprimieron la movilización. Y por último, ¿qué implica este amparo? Es decir, si es que en verdad existen estas órdenes de aprehensión y ante este amparo, ¿eso significa que no va a poder detenerse a los estudiantes? ¿O qué, contra qué se están amparando exactamente? Primero, estamos atacando la ilegalidad de la orden de aprehensión. Decimos que esa es ilegal. Estamos pidiendo una suspensión provisional y definitiva. Esto quiere decir que en tanto dure los efectos de esta suspensión provisional y definitiva, no van a poder ser detenidos los estudiantes. Mientras tanto, lo que haremos es presentarnos al proceso ante el juez que de la causa que tiene radicado el procedimiento penal. Ante él nos presentaremos a ofrecer las pruebas pertinentes. Noticias de mi pueblo. Nanaquiluena, Kimhan. Este es el reporte que llega desde la radio One Milahuac Tlactoli, la palabra verdadera en Chilapa. Proyecto de agrocombustibles impulsado por la Comisión Nacional Forestal en el municipio de Aguacotzingo, Montaña Baja de Guerrero, provoca que campesinos dejen de producir su propio alimento. Churinis ni tamayonestia, cayamapexinoses mompache. Un fraternal saludo para todos los radioescuchas que en este momento están sintonizando el noticiero Noticias de mi pueblo. Estamos reportando desde Chilapa de Álvarez Guerrero, Juan Milagua Tlactoli, la palabra verdadera. La nota informativa que hoy tenemos para todos ustedes tiene que ver con un proyecto que la Comisión Nacional Forestal está impulsando en el municipio de Aguacoxingo, en la Montaña Baja de Guerrero. En el municipio de Aguacoxingo, que se encuentra a una hora de Chilapa y que está integrada por 32 comunidades, donde la mayoría de ellas se dedican al trabajo del campo, cultivando maíz, frijol, chile, jamaica, calabaza, garbanzo, entre otros, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, está impulsando la producción de agrocombustibles, líquidos producidos a partir de materias primas vegetales, fundamentalmente cultivos agrícolas, a gran escala. En el caso de este municipio, se está impulsando la siembra de una planta de nombre higuerilla, siendo esta una especie vegetal que se encuentra de forma silvestre en la región. Dicha planta no requiere de un cuidado especial y su fruto, la semilla, almacena un alto contenido de aceite. El arbusto alcanza comúnmente de 3 a 10 metros de altura. La CONAFOR ha realizado varias reuniones en lo que va del año en la mayoría de las comunidades del municipio, con el apoyo y la anuencia de las autoridades municipales, invitando y convenciendo a los campesinos dueños de las parcelas a sembrar la higuerilla, otorgándole la cantidad de 13 mil pesos por hectárea y así iniciar con la siembra y cuidado de dicha planta. Los ingenieros de la CONAFOR le están prometiendo pagar 8 mil pesos por cada tonelada de este producto, con el compromiso de que sigan cultivando sus tierras. Los habitantes de Tecolcuautla, Pochutla, Xocoyolcintla, Alpoyecancingo, Trapiche Viejo y otras comunidades han aceptado este programa. Inclusive, algunos campesinos comentaron ya no sembrarán sus tierras como habitualmente lo venían haciendo, porque será más fácil y beneficioso la siembra de la higuerilla. La estrategia que están utilizando estos ingenieros de la CONAFOR para la aceptación de esta propuesta es reunirlos en las comisarías de los pueblos, pidiéndoles copia de su certificado agrario, credencial de elector, recalcándoles que no deben de comentar a nadie que entraron al programa de la siembra de la higuerilla, o de lo contrario serán rechazados. Cuando se les preguntó a algunos campesinos de este municipio sobre las consecuencias negativas de este cultivo, como es el daño a la vida comunitaria, como es el daño al cambio de usos de sus tierras, a la deforestación a mediano y a largo plazo de sus terrenos, a la desecación de los terrenos vírgenes que poseen y al incremento del consumo de agua para esos cultivos, dijeron que desconocían esas consecuencias y que no fueron comentados por los ingenieros de la CONAFOR. La experiencia de otros países que se han involucrado en la producción de agrocombustible nos ha demostrado que solo han dejado en esos lugares comunidades divididas, más pobres y con mayor violación a los derechos humanos por el robo de las tierras. Esta es la nota informativa que compartimos para ustedes desde Huamilagua, Tlactoli, la palabra verdadera. Sembramos palabras para cosechar esperanzas. Nosotros estamos esperando el día que nos den la cara y puedan entender. Ser indígena es honor y garantía, con nosotros esta tierra habrá de florecer. Que llueva justicia y limpie el horizonte, que pase la noche y pueda amanecer. Este es el reporte que llega desde Radio Ñomtá en Sulhá. Festejan en Xochislahuaca el tercer festival de son tradicional Amuzgo. Usted podrá escuchar este reporte en Amuzgo y castellano. Noticias de mi pueblo. Nanaculuin aquí no. Da intenti na kutham den an kutha sam goi kitsam sulha shonen ko shonen gin am aya che abril ku che kunti tham den ta na na kutha don an kula nam sam goi mahden anama ku kuin ham na nyukan to la ham den na da intenti na tham den an kutha sam do lai sanama mona chuna la shma ya na hana na angoi nan jo an ku tai ndai se an ku lu na ki ra din am ta la tham nan an ku tho song goi nam an ki ku kuin ham chana tol kwa sungwa lo cumbre de San Jose na kin da to asulha mati la ham de nang goi na ku tho nam a cham sai chue do mati cham jo kan sai da to an da we e la ham de wen ten an ku la nam sam ki kuis anam a chu za cho do kuis anam a crucero de caminos mati se hamna na nakitsan sulha ma anda un anjoa na kula na na escuela na ndu colegio de pedagogía escuela ma universidad nacional autónoma de México ejona ma na nakitsan sulha shoi nen ma nden den anjoa la hamde na na la namna kena kuinte na na kutho samdolai sa na na nen kon amna na kutho don na na kuinte samtke Namaisam nayana ndehwe loya loaya loa tso Yesenia López. Ham nanisain nainani tsangoin anakwitho na kukuin ham. Ndo mati matsam makana nan teya sam naya nda na ahuna. Chanchin tsuhna shina loa laaya kanda ti ngiuya sam naya ntsana. Hen techu wasan nekuts atkiena na Manuel Gómez Teodora nam atsam teolkoa. Hamma ko songoi o song no na makau men ko song den yu so men ku le lo we yu na wandang ko do song na ko no no ko le no na kwe kwe kwe nang kwe kwe kwe kwe chue ya yu so wandang ko so wo le wandang ko wa no ya ba tie no ta yu na song o kyo song ha Son de todo, Eha nam tiu ha sinit ah naga chona ya tikka na yu ya ko thaje ko men ya hemen ko ni men ya ta sin na nan ta he lo ko ni men ya ko tho ko ni men ya a ta ma kho wa ma kho ni lai ya chu mul an de lo ta chu mul an de lo ko men ya ya ta nang gi na chu on jen de chu ya ma ta he sa na a he ko ti dinas a ko Ando niu ho kyo ma kyo na lu yin me tin wan lo we ho ta kha chang a de ro sto ta na chang yo lu yin ta na kha se me ya ti me ta ta me che lu ko lo ti ta na ta ta ta na sa ta ta na sa di na na dai me che na sa ho ji ta ku yin de li ya ta kha lo ma wa ta na ki ta me ya ko me ya e ma ni ko na na ko na ma ko an ko ta Kini sama jenis itu nak, tapi menjahat, menjahat, nah, tu tak angkat, tak angkat je, menjahat he, nak kem ada tu, nak tu nak juga mukut nolak tu, kem mana, tu tu mesti dah entar entar, undang tu yang tahu tu, awak mesti dah tu, tak ni jadi lewa, kem menjahat yang angkat, angkat tu lewa, ni tak jadi ni tak ni. เออว่าเอาต้องอัลฟาซะนี่เกี่ยวนะครับอันเดนน่ะแม่นอยู่ครับเดนกวนเดลิโหตอนได้ตอนน่ะจะมากูเดเห็นกว่านี่กว่าสร้างกว่าเก่งซ้ําเนี่ยเห็นเดนอันจึงกินจะเวจูยอมกวยกิขออ่าเดนนี่ต้องเป็นปฏิจิกุเชนี่กวนก็จะน่ะอุปินจูจะกิจูอันจึงกิจูก็จะขออันต้นต้องนะครับเก่งกว่าท่านพอหมดมาตะมง อันนั้นวันอาตมาหอลวยนั้นเทศอัจฉะวินิจฉะอัมมาจะทรงขอเลยช่วยนะโลกฉันอาเกนน้องขอน้องขอน้องตัวอ๋อน้องสันเดอ๋อน้องก็จะแม่นั้นนี่แม่นี่จะก็เสรีเสียมิจฉะจีนหรอครับก็กูจะกันตัวน้องตั้งหลายกว่าแม่เสรีเสียมิจฉะโอ้กูจะน้องเสียมาเจวันต่อนามามาขอ ว่าคุยเช่นนั้นเนี่ยนะฮะอ่ามาอ่ะมาอ่ะเนี่ยแม่เมลว่าห้องใครงวยนะห้องงวยอ่ะอันดีอ่ะทําที่อันจะอ่านนี่ต้องคุยเช่นกันอ่ะอันที่ว่าที่จะทรงแล้วนะช่วยมาอ่ะอ่ะเนี่ยอ่ะไปว่าตัวฉันมามันได้โอ้เห็นได้มาอ่ะได้กูจริงๆว่าวันนี้อ่ะว่าตะเกียงอ่ะอาจารย์ได้มั้ยอ่ะว่าน้อน้อน้อจะต้นทองนะมั้ยอ่ะ กว่าเลยชัวมาเจนันที่อันไหนนะอุจังกวยอ่านะจุดไหนเฮาจังกวยจังกวยนี่จุดที่ดินด้วยสมะเฮ็ดไว้ตามมาแก่นะกิ้วนะยืนจุกวิ่งอ่านละนานันทอหาจะโซนอ่านนั้นน่ะนั่นได้ท่องได้มันจะมองส่งได้โดนอาจจะว่านั้นอันนั้นท่อนจะโตอันนี้น่ะไม่ต้องใส่เฮ็ดมาตะหน่าเฮาอย่างนี่กิจิงโคเป็นอันนั้นตาอันเดกิจิฮาราดิโอกันเด Wow. dejo de todo, no está, no está, no está. Radio Nota, la palabra del agua, en el 100.1 FM. Desde Sulha, la palabra del pueblo es libre, rebelde y verdadera. Noticias de mi pueblo. Nanakuluin aquí no. Festejan en Xochislahuaca el tercer festival de son tradicional a musgo. Músicos y danzantes tradicionales se reunieron nuevamente el pasado 15 de abril en el Zócalo de Xochislahuaca, en conjunto con habitantes de varias comunidades vecinas para celebrar el tercer festival de son tradicional a musgo, Sones que cuentan historias, organizado por el colectivo de jóvenes de Radio Ñontá. En el festival participaron los músicos tradicionales de la comunidad de Llano del Carmen, Plan de los Muertos y Cumbre de San José del municipio de Xochislahuaca, así como de la comunidad de Tlacuachislahuaca y Cochuapa del municipio de Ometepet, así como los danzantes de la comunidad de Arroyo Guacamaya y Crucero de Camino. Al evento también asistieron ocasionalmente un grupo de alumnos del Colegio de Pedagogía de la UNAM, que se encontraban en la comunidad. Varios jóvenes visitantes y de la comunidad se animaron a danzar al son del violín. Los asistentes, así como los músicos, se sintieron conmovidos al escuchar los sones que les recuerdan su identidad como pueblo originario. Estos son los sones que nos heredaron nuestros abuelos, aseguró Yesenia López, colaboradora de Radio Ñondá, quien conducía el evento. Tenemos que escucharlos, conocerlos y de esta manera no se perderán. Por el contrario, más personas valorarán nuestra música, concluyó. A continuación, las palabras del músico tradicional, don Manuel Gómez Teodora, de la comunidad de Llano del Carmen. ¿Qué tipo de música es la que usted toca? Yo toco sones de mis abuelos, algunos le llaman fandango. Son sones que nosotros tocamos y bailamos los amuzgos, los nangüe. Los sones que toco se refieren a las plantas, a los animales. Por ejemplo, toco sones que hablan del tigre, toco sones que hablan de algunas aves, de algunos peces, por ejemplo el burro. Hay varios sones que tratan sobre animales y flores. ¿Por qué para usted es importante seguir tocando la música de los abuelos? Bueno, platicó de cómo él aprendió a tocar. Dijo que empezó muy chiquito cuando iba a las fiestas y miraba a los músicos tradicionales tocar. Entonces, cuando en un momento dado le interesó tanto que él elaboró su propio instrumento con una jícara, cortó la jícara por la mitad y extendió unas cuerdas. Entonces empezó a tocar así. Ya cuando sintió que ya sabía algo, se compró su primer instrumento. Entonces él, por las ganas, por haber asistido a esas fiestas de músicos tradicionales, es como él aprendió. Ahora él puede tocar tres instrumentos: la guitarra, el violín y el arpa. Nada más que ya no puede tocar el violín porque tiene una problema en la mano, ¿no? Entonces ese es el problema que él tiene, ya no puede tocar el violín. Él tiene ahorita 73 años. ¿En qué tipo de actividades suele usted tocar su música? Hace unos 30, 40 años donde él iba era a tocar en las casas de los mayordomos, a la gente que recibía un cargo. Él tocaba toda la noche y también iba a tocar donde ponían danzas, por ejemplo la danza del tejón, varias danzas que se ejecutan con el violín, con los instrumentos tradicionales. Ahí es donde él ha ido a dar su servicio porque no es por una paga. es un servicio. Usted, aparte de tocar, ¿qué hace? Yo soy campesino, trabajo en el campo, siembro maíz, siembro frijol. Ya cuando voy al monte, después llego y me dicen si hay alguna fiesta o si hay algún fallecimiento, ya voy a tocar, pero al siguiente día yo tengo que ir al monte a sembrar. No. ¿Si es especial para usted ser indígena musgo? Yo estoy muy contento de ser a musgo y quiero seguir esta tradición de la música con la gente joven. Yo estoy dispuesto a enseñar cómo se tocan los sones tradicionales, porque ahorita la gente ya quiere escuchar puras aparatos electrónicos. Radio Nota, la palabra del agua, en el 100.1 FM. Desde Sulha, la palabra del pueblo es libre, rebelde y verdadera. Esta es la edición número 2 de Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, con fecha de transmisión el 23 de abril de 2012, con información del 16 al 22 de abril de 2012. Vamos a un corte musical y regresamos. Hasta el hambre se me quita. Yo me gusta contemplar el amor de una bonita. Noticias de mi pueblo es una producción de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Voces nuestras, la voz de todos, en 90.1 FM, desde Ayotzinapa. Noticias de mi pueblo. Huanmilahuac Tlactoli, la palabra verdadera, 94.1 FM. Desde Chilapa, sembramos palabras para cosechar esperanzas. Baza Radio, 93.1 FM, frecuencia en resistencia, desde Tlapa. 91.1 FM, la voz de los pueblos, desde Espino Blanco. 98.3 FM, la voz de la Costa Chica, porque solo el pueblo comunica, apoya y defiende al pueblo, desde San Luis Acatlán. El noticiero de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, 104.3 FM, desde Cuajimicuilápara. Linariga, Suajño. Radio Nemtá, la palabra del agua. Desde Sunja, en el 100.1 FM. La palabra del pueblo es clara, rebelde y verdadera. Lho nakulu y nakitsam. Noticias de mi pueblo es una producción de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Estamos de regreso en la transmisión número 2 de Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, con fecha de transmisión el 23 de abril de 2012, con información del 16 al 22 de abril de 2012. Transmitimos desde Guerrero, México, Latinoamérica. El siguiente reporte nos llega desde el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en Chilapa. Mientras en Chilapa los políticos se disputan el poder en esta contienda electoral, decenas de comunidades de este municipio siguen en el rezago y el abandono. El caso de Cuamatzingo. Mientras en Chilapa los políticos se disputan el poder en esta contienda electoral, decenas de comunidades de este municipio siguen en el rezago y el abandono. Este es el caso de Cuamatzingo, una de las tantas comunidades que se encuentran apartadas y excluidas de la cabecera municipal. Comunidad ubicada en la parte alta de la montaña de Guerrero, con cerca de 60 familias y un aproximado de 300 personas. Esta comunidad, en su mayoría nahuablantes, como al igual que otras, viven de lo que producen. Su único sustento es el trabajo de sus tierras, cultivándolas para su consumo propio y dedicando el cuidado de sus animales, no contando con fuentes de empleo y, por otro lado, careciendo de los servicios más elementales. La falta de servicios de salud ha sido uno de los factores que ha ocasionado graves daños al derecho a la salud que estos pobladores debían poseer. Uno de los casos tan lamentables y que desafortunadamente no es el único en estas comunidades fue el que aconteció el pasado 14 de febrero del año en curso. La señora Benita Salvador Flores, a punto de dar a luz, no pudo ser canalizada por el personal de salud, tomando en cuenta que en esta comunidad no existe el servicio de un médico en la casa de salud. Y en esta ocasión, la enfermera encargada no se encontraba, por lo que la señora Benita fue atendida por Isabel Evangelista Bello, la partera del pueblo, como ellos la mencionan. Pero no contando con el material y conocimientos necesarios, la señora Salvador Flores, al agravarse su estado, no pudo ser atendida, viéndose obligada a dar a luz en su casa, donde cada día su salud se agravaba. A los 8 días, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de esta ciudad, acudiendo a sus jornadas de trabajo en esta comunidad, son informados de dicho problema, procediendo a brindarle el apoyo, trasladando a la señora Benita, que se encontraba sumamente grave, al Hospital General de Chilapa, donde ante la falta de personal capacitado y equipo, les dicen que es necesario trasladarla al Hospital del Niño y la Madre en la capital Chilpancingo, pero que tendría que pagar 1,000 pesos para la ambulancia y 1,500 para el médico que la iría cuidando, sin importar la situación económica que esta gente vive. Después de mucho discutir y contar con el Seguro Popular, se pudo exentar esos gastos. Nuevamente, de manera irresponsable, culpable es regresada al hospital de Chilap, donde observando que no había mejorías, regresa al siguiente día a Chilpancingo, donde ahora el hospital no quiere hacerse responsable de su traslado. Al observar este caso se manifiesta una gran negligencia, quedando demostrado la violación al derecho humano a la salud en los servicios que brinda el Estado. Al mismo tiempo, queda claro que el personal de salud carece del más mínimo sentido humanitario. La deficiencia de personal de las casas de salud que provoca grandes consecuencias, y si a esto apuntamos que el personal acude de manera irregular a Cuamancingo. Además de ello, que el personal que asiste no habla la lengua de la comunidad y no han tenido la preocupación de contar con un traductor. Otra situación que dificulta el vínculo salud-comunidad, violentando sus derechos. Por otra parte, para las autoridades municipales no es una prioridad garantizar los más elementales derechos humanos a los habitantes de sus municipios, por lo cual, estando más preocupados por asegurar el nuevo puesto de elección popular que les permitirá seguir viviendo del presupuesto, como lo demuestran los testimonios que argumentan que durante la administración del presidente municipal, Sergio Dolores Flores, no ha asistido a la comunidad, pero afirman conocerlo porque en su etapa de campaña llegó su imagen publicitaria. Desde el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, por una sociedad fraterna y vida digna desde Chilapa, para Noticias de mi Pueblo, de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero. Este es el reporte que llega de Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en Tlapa. Organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado al Senado para reformar el Código de Justicia Militar. Organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado al Senado para reformar el Código de Justicia Militar. En el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la Ciudad de México, el pasado 19 de abril de 2012, diversas organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos dieron a conocer en una conferencia de prensa el llamado urgente que hicieron al Senado de la República para que en cuanto antes y sin más atrasos reforme el Código de Justicia Militar conforme a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta reforma se vuelve imperativa debido a la coyuntura de violencia actual y el alarmante aumento de violaciones a derechos humanos cometida por elementos del ejército mexicano. Este llamado que las organizaciones y personas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en México hicieron al Senado a través de una carta abierta se da dentro del proceso iniciado para dictaminar y aprobar las iniciativas de reforma al Código de Justicia Militar. La Organización de Derechos Humanos a nivel internacional Human Rights Watch presentó el pasado 11 de abril de 2012 tres principios indispensables a tomarse en cuenta para la reforma al Código de Justicia Militar. Escuchemos al abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, Santiago Aguirre, sobre los criterios indispensables a tomarse en cuenta en el proceso de reformar el Código de Justicia Militar. Muy resumidamente, las exigencias que debería satisfacer la reforma son los tres puntos que están señalados con mucha precisión en la carta pública circulada por Human Rights Watch hace algunos días. En primer término, la reforma al fuero militar debería implicar que todos aquellos casos de delitos que agravian a civiles sean conocidos en la jurisdicción civil, esto es, en la jurisdicción penal ordinaria del ámbito federal. Este punto nos parece muy importante subrayarlo porque, como todos y todas sabemos, el presidente Calderón presentó hace tiempo ya una iniciativa que únicamente extraía del fuero militar tres delitos: la tortura, la violación sexual y la desaparición forzada de personas. Esta iniciativa no satisface los parámetros impuestos por la Corte Interamericana, de manera que un primer elemento fundamental es que la reforma al fuero militar signifique sacar del conocimiento de los órganos de investigación y juzgamiento todos aquellos delitos que agravien a civiles y no únicamente un catálogo predeterminado. Un segundo requisito que nos parece muy importante es que la reforma al Código de Justicia Militar debe conllevar que sean autoridades civiles las que estén a cargo de las investigaciones desde las primeras actuaciones, de manera que sean autoridades civiles las que determinen si los delitos agravian a civiles y de esa manera sean autoridades civiles las que establezcan si los casos deben ser investigados en un fuero o en otro. En las distintas iniciativas que están por dictaminarse, persiste la idea de que sean las autoridades militares quienes determinen en qué caso se agravia el fuero militar, o incluso persiste la idea de que las autoridades militares puedan llevar a cabo las primeras diligencias de investigación hasta el punto en que sean ellas quienes esclarezcan si el caso pasa al ámbito civil o permanece en el fuero militar. Esta posibilidad nos parece sumamente preocupante debido a que todas las organizaciones que estamos aquí presentes hemos documentado casos en donde la intervención de autoridades militares en las primeras diligencias ha implicado el encubrimiento de las responsables, la alteración del lugar de los hechos e inclusive ha implicado también que se incorporen en la escena del crimen elementos ajenos a estos para estigmatizar a las víctimas e introducir una versión contraria a la realidad en los hechos. Este patrón, que está documentado en muchos casos, está presente, por ejemplo, en el caso de Bonfilio Rubio Villegas, indígena náhuatl ejecutado extrajudicialmente por el ejército en junio del 2009, en donde los militares deliberadamente plantaron evidencia ajena al lugar de los hechos para estigmatizar a la víctima. Un tercer requisito sería que la reforma al fuero militar no implique conservar, a modo de prebendas, procedimientos especiales y órganos especiales para la investigación y el juzgamiento de los elementos de las Fuerzas Armadas que resulten responsables de violaciones a derechos humanos. La racionalidad de la reforma es extraer del ámbito de la justicia militar los casos de violaciones a derechos humanos, precisamente porque en estos casos no se agravia la disciplina militar, sino que se agravan bienes jurídicos que pertenecen a las personas. La integridad personal, la libertad sexual, la vida en los casos de ejecuciones extrajudiciales ciudadanas. Entonces, esos tres requisitos, los repito brevemente para cerrar, que todos los delitos sean conocidos por el fuero civil, que las autoridades civiles conduzcan las investigaciones desde el inicio y que no existan procedimientos ni normas especiales para los militares, nos parece que son las exigencias mínimas que debe satisfacer la reforma al fuero militar, y la carta hace énfasis en esos requisitos, en consonancia con lo expresado por Human Rights Watch, de manera que nos parece que los elementos esenciales que debe involucrar la reforma están puestos sobre la mesa, generan consenso entre los diversos actores de la sociedad civil y no podrían ser omitidos por los legisladores, especialmente en el Senado, que estará dictaminando las diversas iniciativas en breve, según esperamos. Reportó para Noticias de Mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, desde Tlapa. Noticias de Mi Pueblo. Nanakuluina Kimhan. Este es el reporte de La Voz de la Costa Chica en San Luis Acatlán. Se instala radio comunitaria como parte del sistema de comunicación en territorio comunitario el pasado 2 de abril. Noticias de Mi Pueblo. Se instala radio comunitaria como parte del sistema de comunicación en territorio comunitario el pasado 2 de abril. En Chilistlahuaca, municipio de Metlatónoc, se instaló una radio comunitaria más que transmite en la frecuencia 98.3 FM El Despertar del Pueblo, en lengua materna Tunsabi o Mixteco, con traducciones al español para la parte alta de la montaña y costa chica de Guerrero. Los más de 12 jóvenes que transmiten fueron elegidos en asambleas comunitarias en los diferentes anexos que corresponden al ejido de Chilistlahuaca. Al igual que las demás radios comunitarias, los jóvenes prestan un servicio gratuito a su comunidad. Estas radios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, son con la finalidad de darle voz a los pueblos. También sirven para los servicios a la comunidad, así como para informar y alertar de los fenómenos naturales como sismos, huracanes y demás. Escucharemos la opinión de la población respecto a las radios comunitarias en nuestro municipio. Sirve para comunicarnos de todo lo que está pasando. Por ejemplo, personas que quieren poner algún negocio, allá mandan sus mensajes, mandar saludos de algo de lo que esté pasando. Por ejemplo, a mí me ha tocado la otra vez, estaba lavando en el río y desgraciadamente nos tocó ver un caso muy feo, que era un borracho que llegó a intentar a violar a otro señor ya grande. Así que nosotros lo primero que hicimos es llamar a la radio pidiendo auxilio, y para mí eso es muy importante. Pues de alguna casa que se esté quemando, sí, hasta yo ayudé en eso también, porque escuché que decían que pedían ayuda y pues fui a ayudarle con lo poco que yo podía. Sí, estuvieron diciendo que tuviéramos cuidado, que cuando temblara que tuviéramos calma, que no salgamos corriendo, que tuviéramos mucha paciencia, y la verdad sí, porque ahorita hay mucha comunicación con la radio, porque antes no había, así que pues era más difícil. De aquí que fuéramos corriendo, ya lo que estaba pasando ya era demasiado tarde, y ahorita pues con la radio rápido se comunica uno hasta con los policías si uno los pide. Es más rápido. Saludos para todos los de la radio. Nos damos cuenta de que ha servido para muchas cosas. Eso para cosas del cuando se protege el río, ¿no? De algunas anomalías, de saqueo de arena y todo. Pues hay que hablar con la comunitaria para que la radio esté pendiente, ¿no? De qué es lo que está pasando. Para ellos son las radios. Para hacer denuncias a ciertas personas, ¿no? Que quieren violar nuestras garantías, nuestros derechos. Está la radio para ponerlo en conocimiento de que ciertas personas quieren abusar pues de la persona, no de sus garantías, sea la policía, sea el presidente, sea lo que sea. Para eso sirven las radios. Y como no, sus orientaciones de prevenir y todo sirve de mucho. La comunitaria, la voz de la Costa Chica, como diría, buenas ideas, ¿no? de hablar, ¿no? A favor del pueblo, a favor de los ciudadanos. Pues como diría, de una manera global, ¿no? Para encontrar todas las informaciones, porque hay muchas cosas que no vamos a informar a la comunidad y a la radio, sino que debemos de hacer globalmente, hacer esa cosa para que estemos dando la noticia o algunas cosillas que se necesitan para que tenga informativa. Hay cosas informativas, ¿no? Es así como el sistema de comunicación comunitario deja en claro que solo el pueblo comunica, apoya y defiende al pueblo. 98.3 FM, la voz de la Costa Chica, porque solo el pueblo comunica, apoya y defiende al pueblo. Desde San Luis, Acatlán. Por ahorita me despido, al luego voy a cantar, pero antes quiero decirles que quiero felicitar a la policía comunitaria que cuida aquí, que cuida allá, y que esto siga creciendo. Esto es bueno y no lo deben de dejar, ni por uno ni por otro se dejen amedrentar. Esta fue la emisión número 2 de Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, con fecha de transmisión el 23 de abril de 2012, con información del 16 al 22 de abril de 2012. Transmitimos desde Guerrero, México, Latinoamérica. Muchas gracias por su atención. Noticias de mi Pueblo es una producción de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Voces nuestras, la voz de todos, en 90.1 FM, desde Ayotzinapa. Noticias de mi Pueblo. Huanmilahuac Tlactoli, la palabra verdadera, 94.1 FM. Desde Chilapa. Sembramos palabras para cosechar esperanzas. Baza Radio, 93.1 FM.